¿Qué son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores se forman? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. Cielo. ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más. Mucho, mucho. Bienvenidos a Libros en el Aire, programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Goestergel. Muy bien y muy contenta de compartir con, nuevamente, tenerte aquí en este programa. Para nosotros es todo un gran honor. Wow, muchas gracias. Que el todólogo pueda venir. Muchas gracias, me siento muy contento. Más de 2 meses que no estaba por acá y que bueno. No estabas en cuerpo. Claro. Siempre llamando, dejando algún cuentito lindo para nosotros. Sí, algún mensaje también en el momento del programa y que bueno, por una cuestión laboral, por supuesto, y hace que, bueno, acá estamos. Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? La tercera es la vencida, pero más que feliz. Gracias a Lu y a Maurito que nos solucionaron aquí el problemita técnico. Edu, ¿sabes de qué vamos a reflexionar hoy juntos? Tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar del Día de los Finales, conmemora mañana 8 de noviembre. Y te sumo otra cosa más. Más, mucho más. Que el Día del Canillita, hoy es el fenómeno de caminar por la ciudad, por el centro, y que no había ningún kiosco de diarios abiertos. ¿Cómo no me voy a acordar del Día del Canillita? Sabes que no solamente la tarea de Canillita es estar en las esquinas, estar en los kioscos, sino también los repartidores de diarios. He tenido un vecino, Jorge Polo, que bueno, que siempre a las 4 de la mañana arrancando el auto para empezar a salir a buscar los diarios y a repartirlos. Bueno, Polo bien, tiene auto. Mi vecino que del barrio Monasterio, sí. A quien le mando un saludo también. Con una bici. Tenía la Sanelita. Ajá. Que cargaba todo ahí, un grosso. Así que le mandamos muchos saludos. Bueno, estamos en vivo en Radionauta 106.3 hasta las 7 de la tarde. Y escuchando recién a Marta Gómez, que dentro de pocos días va a andar por acá. Marta Gómez, la gran cantante colombiana, va a andar por La Plata y va a estar en el Colegio Nacional el día 20 de noviembre. Así es, va a estar dando un taller uh-huh. acerca de la creación de canciones y el arte de componer. Una genia. Vos sabés que también has formado parte de otros repertorios, de otros programas. Recuerdo que cuando hacíamos Libros en Ronda, junto a Aileen, pasamos Basilio, el día que tratamos todo lo que tiene que ver los elementos de la naturaleza, el aire, la tierra, el agua y en este caso el fuego. Basilio, la historia de un niño que trabaja en una mina en Bolivia y un poco narrando cómo es la vida subterránea de ese trabajo infantil que por supuesto ella misma desde su propuesta artística intenta erradicar y intenta que tomemos conciencia como pueblo. Definitivamente. Recordamos que si se quieren comunicar con nosotros pueden escribirnos a nuestro mail que se encuentran en Facebook como Las Viñetas del Viejo. ¿Arrancamos a bailar? Arrancamos entonces. ¿Sabes con qué hoy? No, contame. Al borde del tiempo. Más que veces la vida, de tus lágrimas no podré beber, porque estoy atado al borde del tiempo que se va. De la tarde, en una tarde de muchísimo calor, se vino de golpe. Sí, se vino de golpe la primavera otra vez. La primavera, el veranito, todo, todo junto se vino. Edu, sí. Vamos a hablar de los parques nacionales. Tenemos mucha tela para cortar. Así es. Como reconocimiento al acto de donación del ilustre doctor perito Francisco Moreno, el 6 de noviembre se conmemora el Día de los Parques Nacionales Argentolo Explorador y con el visitante. Para descanso y esparcimiento de los presentes y futuras generaciones. Fue el del Yellowstone en Estados Unidos. Y que un parque que guarda una tremenda. El famoso parque también que está lleno de géiseres, esos chorros de agua caliente que salen. Empezado el siglo XX, empieza entonces a tomar estas posturas de crear parques nacionales, un poco para preservar todo el modelo de explotación agrícola que se venía, ¿no? Ya en esa época, y también en este caso emulando las políticas que se hacían en otros países. Contarles, bueno, que te cuento yo antes, sí. un datito. ¿Cómo no? Que nuestro país fue el primero en Latinoamérica y el tercero en el mundo en crear un parque nacional. Aquí cita el primero, que fue el que me acabas de mencionar, el del oso Yogi. Sí. ¿Y sabes con cuántos parques cuenta nuestro país? Contame, ¿cuántos? 34. 34 parques nacionales. Te voy a decir algo de la Biblia que nos pasó también con el tema de parques nacionales. En la actividad que hicimos el día que inauguramos nuestra sección científica, Sofía, nuestra amiga que es una bióloga dedicada a la preservación de los murciélagos, nos regaló para la biblioteca, ahora no lo instalé porque, ¿viste cuando vos pegás algo en la pared con cinta y se te despega? Bueno, eso pasó porque vivimos en una ciudad muy húmeda. Ahora cuando terminemos el programa... Para mí pasa en todos los lugares del mundo. No, no, lugares secos no. No sé, nunca fui a un lugar muy seco. Y ¿sabés una cosa? Nos regaló un póster con todos los parques nacionales, fotos con muchas fotitos que implica todo lo que es el territorio nacional. Es una belleza, así que después te lo muestro y me gustaría mucho que lo veas. Es imposible mostrarlo cuando Radionauta sea Radionauta TV, podamos mostrarlo, pero o podemos también en nuestro Facebook hacer unas fotos de ese cheque. Por lo pronto, pueden pasar de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Así que si quieren verlo en papel... Sí, lo pueden ver. Y también contarles, bueno, que el Parque Nacional, definido entonces como un espacio, como un territorio, como un lugar donde se trata de preservar determinadas especies, donde se trata de preservar determinados paisajes, pero que también están habitados muchos de ellos. En el caso, fíjate, del Nahuel Huapi, que es el Parque Nacional más conocido, está habitado por la ciudad de Bariloche. En el medio está la ciudad, en el medio del parque. Están los pueblos, las poblaciones, los caseríos, donde también están habitados por gente que tiene determinadas formas de organizarse. Vos sabés que está organizada, sobre todo las poblaciones mapuches, están organizadas también entonces por familias, por comunidades, donde también tienen una manera de relacionarse con el paisaje diferente a las de las grandes ciudades. Ahora que me estás diciendo esto, digamos, pienso, ¿no? Así como al aire, digamos. En este caso, ¿no? Este ilustre geólogo que ha donado tanta, sí, tanta cantidad de tierra, seguramente había alguien viviendo allí. ¿Cómo por ahí uno puede donar algo que es? No me hagas hablar. Pasó también con la reserva esta, que la universidad crea una reserva en Misiones donde ahí vivían comunidades guaraníes. Son temas, claro, una mirada occidental, una mirada que es muy discutible. Es muy discutible también la vida de Perito Moreno. Hay un documental muy interesante que este año se pasó en la TV pública, donde están los testimonios de Osvaldo Bayer hablando sobre lo que fue Perito Moreno como un informante del ejército que fue realizando el genocidio en la Patagonia argentina. Entonces, bueno, están estas, los parques tienen que ver entonces con una corriente de decisiones políticas que también se venían en el mundo y que actualmente ha avanzado bastante, por suerte, esta creación de nuevos parques nacionales en distintos lugares del país. Yo tuve la suerte de convivir cerquita cuando vivía en Ushuaia con el Parque Nacional Tierra del Fuego, que también para el poblador de Ushuaia es la Pataya, se le dice que vamos a la Pataya, que es el Parque Nacional. Parque Nacional inmenso, donde también no solamente están habitados por estas comunidades, sino que también están habitados por los guardaparques, claro, de personal de logística que lleva y trae COVID, los trabajadores, que son trabajadores del Estado, los que están dentro de los parques nacionales, también merecen el reconocimiento en este día, porque significa son las personas que habitan, que cuidan, que preservan, que educan en estos espacios y también ante problemas ambientales tremendos, porque estamos hablando, totalmente, de incendios, de catástrofes, estamos hablando de especies invasoras, donde también hay que realizar políticas y controles, estamos hablando de una tarea increíble que a veces lo hacen en soledad, donde también han ganado mucho espacio las mujeres. Han ganado mucho lugar las mujeres en esta tarea de guardaparques, donde actualmente, fíjate que Ali, no, el Estado no se hace cargo actualmente de la formación de los guardaparques. Es una escuela privada, la Perito Moreno, la que forma los guardaparques. Es una contradicción, mira, más que tiene nuestro Estado Nacional. Totalmente. Tantas preguntas cada vez que se pone un tema a simplemente conversar. Pero bueno, está bueno también que desde este espacio, un espacio de lectura, de reflexión, uh-huh, de compartir, vayan surgiendo estas preguntas que no necesariamente se van a contestar, uh-huh, porque no necesariamente tienen una respuesta. Sí. Pero bueno, está bueno plantearlas y también saber que si alguien quiere interiorizarse más sobre el tema, en la Biblia tenemos mucho material. Sí, mucho sobre bienes comunes, lo que viene a ser los recursos naturales, mucho sobre reservas, sobre parques nacionales, así que también es para consultar y sacarle el jugo a tanta información. Bueno, Edu, seguimos adelante y enseguidita seguimos reflexionando y esperemos preparar unos ricos mates para la próxima. Ahí va. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicar en radio. Radionauta. Si... El señor Nadie es un hombre hoy agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le... La escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. 1, 2, 3. ¿Triciclo? Un juguete. Es un medio de comunicación, medio de locomoción. Es algo lindo, divertido. Un triciclo es un aparatito muy divertido. Un triciclo es uno de los primeros artefactos, máquinas de traslado que me remontan a la infancia, desde donde nunca me fui. Algo con tres ruedas. Un triciclo es como una bicicleta, pero para niños, que no se caigan. Es algo que tiene tres ruedas, que habitualmente lo usan los niños para jugar. Un vehículo de tres ruedas es la definición tradicional.

¿Cómo voló la hora? Esto es increíble. Ya son las 5 menos 20 pasadas, entre menos 20 y menos cuarto. Es difícil definir este horario. Escuchábamos Selva de La Portuaria. Un lindo tema, bien movidito. Y como mencionamos al principio, vamos a estar hablando acerca del Día Mundial del Urbanismo. Y antes de pasarle la posta a mi todólogo, quería contarles un poquito que se celebra el 8 de noviembre a partir de 1949 a pedido del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, que partió del ingeniero argentino Carlos María de la Paolera, consiste en crear la conciencia de habitar en ambientes sanos y gratos con espacios verdes. Esta conmemoración pretende recordar acciones necesarias para el bien común, como el aumento de parques y zonas recreativas, la remodelación de algunas áreas ciudadanas, la terminación de obras de desarrollo urbano, la descongestión de zonas superpobladas y aquellas medidas que disminuyan la contaminación del aire y el agua. Oh, tenemos para hacer dulce ahí, pero vos sabés que mucho de eso es como la Constitución, que no se cumple muchísimas cosas de esos horizontes deseados por pueblos, por la que va desde lo académico hasta las organizaciones sociales. Pasa que podemos ver que acá en la misma avenida 60, donde estamos en el Centro Cultural Olga Vázquez, que queda en 60, 10 y 11. Número 772. Muy bien. Y hace que edificios todos los años han habido. Hay cosas que cuando arreglamos la compu de la Biblio, les cuento a los oyentes que tenemos una notebook que la tenemos desde el 2006, 2007, que andaba mal, bueno, y encontré un archivo antiguo donde estaban fotos sacadas año por año de cómo estaba la avenida 60 y cómo van apareciendo los edificios. Les cuento a los oyentes que acá a dos casas hay un nuevo edificio ahora. Es increíble la velocidad con lo que hacen. Dudo mucho de todos los materiales, de todo cómo se hace el proceso de construcción, pero significa que me decía mi hermano Guillermo, todo el mundo quiere venir a vivir a la ciudad, así como los que vivimos en el casco urbano queremos vivir en el casco urbano, estamos más cerca de todo. Todo el mundo quiere venir a vivir acá y es un tremendo problema porque los espacios son muy pequeños, estos edificios, las comodidades son diferentes a los de una casa de barrio, y significa también que hay mayor consumo de agua, de la energía en general, y un problema de hacinamiento que estamos teniendo en el casco urbano, que provocó lo que ya sabemos, lo que fue el año pasado la tragedia de la inundación. Así que, y una cosita más, ¿no, Ali? Que el libro más usado de nuestra biblioteca es El Derecho a Tener Derechos, donde está claramente expresado lo que es el derecho a la ciudad. Uh-huh. Quiere decir derecho a tener también un espacio, como vos decías, sano, un espacio donde también haya servicios, donde haya electricidad, donde haya cloacas, donde haya salud, donde haya también suelos sanos. Y significa que es uno de los libros que, bueno, el libro que más se ha prestado, en este momento tenemos, nos queda uno porque los demás están todos prestados. Y ¿los devuelven? Sí, también los están devolviendo. Y fíjate, si no, la mayoría. Si no, denunciamos acá al aire. Los escrachamos. Y significa que es el libro que más están usando los docentes porque es un tema que está en discusión. Esto de tener derecho a la ciudad y también, bueno, qué ciudad y qué ciudad estamos habitando también. Por supuesto que cuando vamos al campo, cuando nos vamos a pasear, cuando vamos a una reserva, nos damos cuenta de el tremendo hacinamiento, el tremendo estrés que nos genera vivir en la ciudad. Nos pasa a veces cuando los que somos platenses nos vamos a Buenos Aires un día y volvemos con la cabeza así. Sí, porque significa que estamos intoxicados, no solamente por la cuestión del aire, sino también de los ruidos, ¿no? Que eso también nos va a tensar. Una contaminación sonora. Uh-huh. Así que por eso también es decirnos, bueno, derecho a la ciudad, bueno, sí, pero ¿qué ciudad? Y qué ciudad también para todos, donde haya vivienda para todos, donde haya una vivienda digna para todos también, no hacinamiento. Y también el derecho a ciudad implica cultura. ¿No? Eso te iba a decir, que uh-huh. es importante también, digamos, que como ciudadanos, como uh-huh. personas, empecemos a respetar primero el otro y después a tomar conciencia. Es decir, no podemos seguir viviendo todos, digamos, en el mismo perímetro uh-huh. porque suceden estas cosas. Sí, vos sabés que si tuviese la posibilidad también, uno sueña para años que vienen, ¿no? Uno ya va cumpliendo bastantes años, tampoco estoy entrando a ser adulto mayor, pero acá... Estás entrando a la niñez. Por supuesto. Acá en la zona, en la región, tenemos lugares increíbles, ¿no? Verónica es un lugar hermoso, Magdalena también, Bransen, todo lo que son los alrededores de La Plata, que también, por supuesto, bueno, estamos lejos de la ciudad donde también trabajamos, o del espacio donde trabajamos, o donde nos estamos educando, o dando clases, pero a su vez son lugares muy lindos para vivir, ¿no? No solamente de La Plata, sino que también con la... Es la ciudad soñada, sino que... Claro, hay lugares muy muy bonitos, hay parajes muy bonitos y bueno, por supuesto... Las medialunas de Atalaya. Sí, también. Por eso hay lugares hermosos para recorrer y para vivir. Es un tema este y que por supuesto los movimientos sociales hoy se están abordando este derecho a la ciudad, incluyendo, acordate lo que fue la Carpa Villera en la ciudad de Buenos Aires, con una discusión muy fuerte sobre lo que es la cuestión territorial, lo que también los terrenos que hoy no se están utilizando, que sean también para vivienda, porque ya somos 40 millones en este país y necesitamos espacios. Así que por eso es algo para investigar, para buscar, y en la Biblia tenemos muy buen material. Muy bien, más de 12.000 libros en nuestra biblioteca, ¿no? Sí, más de 12.000. En nuestro complejo bibliotecario, perdón. Complejo bibliotecario, que vos sabés algo, ¿te puedo hacer un adelanto? Decime, decime. ¿Puedo decir? Igual hay para hablar, hay que plantearlo bien en asamblea y todo. Estamos proyectando un patio de juegos donde estaban las camionetas, donde está el portón. La entrada a la biblioteca como patio de juegos, que para todo el centro cultural, por supuesto, donde también hayan ahí pequeños espectáculos, donde haya, donde se pueda bailar, donde se pueda jugar, donde haya un jardín, donde es una huerta también, y pensar también que un lugar para jugar también, acá en el Olga Vázquez. La frontera, cuidando la del barrio de Nicaragua. Llegando al final de Libros en el Aire, así que vamos a recomendar rápidamente los 5 libros que recomienda la Biblioteca Popular Héctor Germán Oestergel esta semana. ¡Chocalo 5! El primer libro que recomendamos, Crónica del Ocaso, apuntes sobre las papeleras y la devastación del litoral argentino y uruguayo, de Hernán López Echagüe. El reglamento de bienes estratégicos, ley de presupuestos mínimos para la periglaciar de la República Argentina, por los investigadores Daniela Escalona Tomás, Verónica González Corro, material del Observatorio Latinoamericano. El cuarto libro, Las transnacionales no son socias, por una política nacional de hidrocarburos, elaborado por el CEDIB, Centro de Documentación e Información de Bolivia. El quinto y último libro recomendado que pueden pasar a visitar por acá, por la biblioteca del de Olga Vázquez se llama Protección del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Investigación Científica. Es un conjunto de investigaciones que apunta a diversas temáticas en torno a la protección del medio ambiente. Algunas de ellas son protección ambiental y participación ciudadana, política ambiental para el Gran La Plata, daño ambiental y acceso a la justicia, que son que tratamos hoy en este programa. Así que, Edu... Entre tantas cosas, ¿sabés que el libro este de López Echagüe, relacionado con las papeleras, lo presentó en el Centro Cultural Malvinas, convocado por nuestra biblioteca, allá por el año 2006? Así que también, fíjate vos, él lo regaló ese libro para nuestra biblioteca. Así que, como ves, un tema que, por supuesto, en esos años, 2006, hasta hace muy poco, y que tanto los ambientalistas, los vecinos mismos, no solamente los ambientalistas de Gualeguaychú, tratan de poner otra vez sobre la mesa y poner vigente, para que el tema no se caiga, el tema de las pasteras que están en el Uruguay y que están haciendo un desastre ambiental. No sé si se darán cuenta, pero dice rápidamente un choque los cinco bastante aceleradito. Sí, pero como sobre bienes comunes, ¿no? También. Todo sobre bienes comunes, que es lo que veníamos abordando durante el programa para dar algunos ejemplos de los materiales que tenemos sobre estas temáticas y problemáticas. También, bueno, la intención era acelerar un poco la situación para que nos cuentes en estos últimos minutitos que nos quedan cuáles son las novedades de la Biblio. Bueno, tenemos muchas novedades porque nos quedan del año una partecita todavía, estos dos meses. Un tironcito. Y contarles varias cosas. Una es que hace poquito, el día 26, hicimos la inauguración de nuestra biblioteca científica de la sección infantil. ¿Cómo se nota que no nos escuchás, Eduardo? Porque sí, pero bueno. Es un lindo programa. Sí. Pero a su vez, contarles que... algunas matices de ese encuentro. Sé que formó parte del repertorio de cada programa porque hace rato que lo veníamos anunciando, pero contarles que producto de esa actividad, de esa tarea, salen cosas y se proponen cosas. Contarles también que aparte de pasar los cortos, los mismos realizadores del proyecto que hoy se está pasando en Paca Paca, trajeron los muñecos que estuvieron presentes en las animaciones, y a su vez el taller de murciélagos que abarcó también la concientización sobre la protección de los murciélagos acá en el lugar, hizo que a partir de ahí, como te decía, se proyectaran cosas, y una de las cosas que salió es que una de nuestras compañeras, que también está abordando la temática de los títeres, para el 29 de noviembre, en Teatro de Sombras, vamos a tener un espectáculo acá de títeres que se llama Sapo de Buenos Aires, con los textos y el guión de Gustavo Roldán, el gran Gustavo Roldán, que forma parte de los grandes maestros de la literatura infantil argentina. Así que vamos a presentar eso el 29, va a ser acá en el auditorio del Centro Cultural, y que de alguna forma va a ser una de las actividades de la Biblio, que pensé que era la última, pero no va a ser la última, porque se viene esto del patio de la Biblio, del patio del Olga Vázquez, dedicado a un patio de juegos, pensado con compañeros y compañeras de la Arte al Ataque, del colectivo Arte al Ataque, para hacer una especie de actividad de verano, ya en vacaciones, en las últimas dos semanas o tres semanas de diciembre, hacer una actividad con radio abierta, con juegos, con rayuelas que no van a ser inocentes, porque si bien forman parte de los juegos de antiguos de nuestra sociedad, también es el año de Cortázar, del centésimo aniversario de su nacimiento, y vamos a estar también recordando al gran escritor. Así que se vienen esas cosas, y por eso en persona cuento la jornada que fue de inauguración de la Biblio científica, y también contar que e insistir que nuestra Biblio es de carácter gratuito, que los préstamos también lo son, la inscripción, hacerse socio o socia de la Biblio, y que estamos abiertos siempre a la tardecita, siempre con ganas de que se acerquen a tomar un mate, un café, ahora con el calor un tereré, y compartir buenas cosas, buenos libros, buenos materiales. Y una cosita más, dentro de las novedades, La biblioteca del otro lado del árbol nos ha hecho una gran donación, una nueva gran donación, que a su vez también vamos juntando ese material para llevar a las otras bibliotecas. Y la última. Bueno, tu último es medio mentiroso, me parece. Oh, pero pasamos, presentamos, concursamos un proyecto, el proyecto dedicado a la promoción de las 5 bibliotecas que estamos articulando, las bibliotecas de Arana, de Mansión Obrera, de Malvinas, de Puente de Fierro, esta biblioteca, y presentamos un proyecto al Ministerio de Educación de la Nación, y le pusimos Telar por una cuestión de ir hilvanándonos, encontrándonos, conectándonos, y el proyecto salió seleccionado y financiado. Así que vamos a tener recursos para el año que viene, para movernos, para comprar materiales, para arreglar las bibliotecas, para fortalecerlas. Así que es una buena noticia porque este es un esfuerzo colectivo y bueno, en esto de imaginar este mundo mejor que nos merecemos todos, es también las bibliotecas pueden aportar mucho a que esas cosas mejoren. ¿Qué te parece? Es una gran alegría la que acabas de anunciar. Así que vamos a bailar y a disfrutar, ¿no? A movernos un poco. y dejarles un beso muy grande a Paula, que nos está escuchando en Flores, nos está escuchando por internet, y a Pablo, que nos están escuchando. Les conté, ella, Paula, mi compañera de Títeres del Bosque, en muchas etapas de nuestros títeres, y que, bueno, va a ser quien va a arreglar al Conejo Buñuelo. El Conejo Buñuelo, si habrá conejos conocidos en la Ciudad de La Plata. Bueno, para ir apurándonos, sí, le mandamos un gran beso y abrazo a Rocío, sí, que esperemos que poder tenerla pronto de nuevo. Bien. Desde este espacio la queremos muchísimo. Y a Belén. A Belén y a Anita. No te me apures, Eduardo. Ay, pero vos estás apurada. A Anita, sí, una también gran amiga de la, sí, biblioteca y del Olga, quien bueno, está y la abrazamos desde este espacio. Y a Belén, que está en el dentista y dijo que nos está escuchando. Muy bien. Así que también, pues, así que le mandamos muchos besos y muchos abrazos. Agradecemos a Mauro en la operación técnica. Nace del frío, no deba. Dejé tu nombre y el mío, campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Y tu cuerpo calma mi dolor, se dibuja el camino, manto de cielo sobre el pendal, dejé tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha.